como sustantivo, la comunicación es una institución quieta, sin acción. El verdadero valor de la comunicación está en su forma activa. Un pueblo ignorante, dijo Bolívar, es instrumento ciego de su propia destrucción. Un pueblo culto, dijo Martí, es instrumento hermoso de su propia liberación. Educación. Una palabra con muchos significados. Es una palabra que se relaciona con aprender. ¿Qué hablamos cuando decimos escuela? Desde los primeros años de vida aprendemos a movernos, a relacionarnos con otras personas. Hoy nos encontramos en la Escuela del Mar para ver de qué manera se enseña, cómo es la otra educación, que no es la tradicional, que no es la única forma de ir y obedecer. Que los maestros también aprenden de los alumnos. Buenos días a todos, aquí estamos un poco atrasados con El Pueblo se hace escuchar en uno de los últimos sábados del año y de esta etapa, así que muy buenos días a toda la audiencia. Aquí estamos Lechon, Barbie y yo, el equipo fijo, digamos, buenos del Pueblo. Buenos días a todos. Queremos saludar a Lola, que estamos operando allá desde la central, saludar a Kina y a Javito, y a Rafa, el equipo suplente, digamos, que hoy por cuestiones personales no pueden estar. Y bueno, aquí estamos, como decíamos, en la Escuela del Mar, con docentes de la escuela. Vamos a estar hablando del tema de la otra educación. Sí, además también mandarle un abrazo grande a Moni, que hoy va a estar con nosotros, pero realmente a último momento no pudimos encontrarnos. Seguramente debe estar escuchando, ella había escrito también una editorial. Así que, bueno, pero Barbie pudo lograr el cometido y también hacer una hermosa editorial. Una muy buena editorial. Sí, la verdad, excelente, te diría yo. No sé si no fue la mejor editorial que hemos tenido en El Pueblo se hace escuchar. Bueno, y gracias también a la gente de la Escuela del Mar que nos recibió porque veníamos con envión. Veníamos un poco más, entramos con el auto adentro de la escuela. Pero bueno, ahí Lola también estuvo muy bien. Puso una excelente canción de Catupecu Machu como para arrancar este programa, que bueno, que sí, que como decía Barbie en la editorial, vamos a estar un poco hablando sobre educación y pensando qué es, ¿no? También la educación y cómo desde este lugar tan particular se abarca, se empieza a pensar en la educación desde otra manera. Y pensar en otro tipo de educación, seguramente. Antes que nada, damos las vías de comunicación. Teléfonos para dejarnos mensajes, 155... 64 84 26. También puede ser al WhatsApp al 155 18 76 42, y tenemos el contestador automático de la azotea al 471 4805. Bueno, vamos a hablar de un tema muy particular que entendemos por educación, ¿no? ¿Qué entendemos por educación? ¿Cómo que no es la única forma de ir y obedecer y aburrirse? Porque uno, los chicos, la mayoría va al colegio, se sienta y tiene que obedecer al alumno, y creo que eso no es educación. Eso es aprender a obedecer, digamos, y creo que no es así la educación. Vamos un poco entonces a estar hablando de eso y ver de qué se trata este proyecto fantástico. Y también no podemos dejar de saludar a Anita y a Facundo, que han venido aquí a... ¿Está escuchando el programa en este momento? Facundo está haciendo... Él no puede salir de su rol de productor, y por más de que... El primer productor que yo tuve en mi vida, que yo conocí, fue Facundo Quiroga. Así que para todos los oyentes radioescuchas que conocen de la azotea desde siempre, Facundo Quiroga está haciendo de productor hoy, ocupando el lugar de Kina, digamos, de algún modo. O sea que él no va a decir que esté todo en orden, ¿eh? Y ahora sí, si nos... nos parece, tenemos ahí preparadito alguna canción, Lola. Vamos con el primer tema y volvemos de lleno con lo que va a ser este programa especial desde número 134, desde la Escuela del Mar. Retorno eterno al vacío. las transformaciones exigen confrontar con el poder que domina. Para transformar sentidos viejos en sentidos deseados, es necesario participar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. El domingo 4 de diciembre, en ADUM, almuerzo de fin de año de Radio de la Azotea. ¿Querés saber el menú? Pollo a la parrilla con ensalada y también opción vegetariana. Todo hecho por los propios azoteístas. Valor de la entrada, 100 pesos para mayores. Menores de 10 años, 50 pesos. Y además, espectáculos de artistas marplatenses y toda la buena vibra de siempre. Vení a festejar con nosotros. Solo tenés que traer el platito y los cubiertos. Las entradas ya están a la venta en la radio. Mármol, 846, primer piso. O comunicate al 471-4805 o por el WhatsApp 223-155-828700. La comunicación. No podemos hacer comunicación quietos. No podemos hacer comunicación diferentes. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM 88.7, comunicación participativa. Seguimos en El Pueblo Se Hace Escuchar, desde acá del colegio, desde la Escuela del Mar. Acá nos encontramos con algunos docentes y algunos padres del colegio. Y bueno, y vamos a partir desde lo primero, ¿no? Que yo quería, ¿cómo entendemos desde acá, desde este colegio, la palabra educación? ¿Cómo lo expresan ustedes? Hola, ¿cómo están? La palabra educación, desde la escuela la entendemos como autonomía, como libertad. Hoy hacías referencia a esto de si es solo obedecer o aprender a obedecer. Creemos que en la escuela la propuesta tiene que ver con aprender a hacer, aprender a decidir, a elegir, a poder hacerlo solo, a poder elegirlo con libertad, que es lo que creemos que es mejor, que es lo que sabemos que es mejor para nosotros y para los demás también, ¿no? Claro. Para la persona que está creciendo, que se está haciendo, ¿no? Porque uno en realidad, o sea, el colegio tradicional que todo el mundo conoce es ir, te sentás en un banco, escuchás y ya está, y termina ahí. Y que todo se, o sea, que van cosas renovándose, ¿no? Así son teléfonos, porque no es lo mismo un teléfono de hace 50 años que el celular que hay ahora, los autos desde hace 50 años que los que son ahora, y la educación sigue siendo la misma. Vas al colegio, te sentás, ves, aprendés, y, o sea, aprendés entre comillas, porque en realidad lo que estás haciendo es obedecer al maestro que te dice hace esto, hace el otro, y sigue siendo la misma. O sea, se van renovando todas las cosas menos la educación, que es algo tan importante que tendría que actualizarse, ¿no? Para los chicos, más que nada, que es el futuro de todos. Sí, por eso en la escuela como que la propuesta es distinta, desde la organización del espacio, desde cómo son los encuentros con los chicos, cómo estamos organizados en grupos. En la escuela no existe la formación, los chicos llegan, nos sentamos en ronda, nos sentamos en el suelo, todos a la par, todos juntos. Se inicia la jornada con música, que es parte de la escuela, los maestros tocan la guitarra, cantan, así empezamos una jornada. Después nos dividimos en grupos y el trabajo es el mismo. Es en círculo, todos sentados al mismo nivel, que por ahí sí es algo que cambia en el otro tipo de educación. y la propuesta educativa es construir el conocimiento entre todos. O sea, de alguna manera todos participamos, todos construimos ese momento que puede pasar de un juego a una propuesta de construcción de un cuento, una lectura, depende de qué materia sea o qué actividad hagamos, va variando, pero más o menos la idea es la misma, que el conocimiento se construya entre todos. Ellos participan en toda la organización de la escuela. Cuando hacemos una actividad hay que organizarnos, buscar material, ellos se van a buscar, cada uno tiene una tarea que cumplir, que son rotativas, ellos van a buscar sus tablas, buscan sus cuadernos, que reparten, organizan, luego de terminar la actividad también organizan el espacio para que queden condiciones. Y por eso te decía al principio que la idea es la autonomía también, ¿no? Que ellos son la escuela, junto con nosotros. Sí. Bueno, problemas técnicos. Aquí estamos con Paula, Laura y Vani, que son docentes de la escuela. También estamos con dos madres, con Euge y Tore. Seguimos con los docentes. ¿Cómo surge esta idea de la escuela? ¿Es la única en Mar del Plata, ahí en el país? Sí, la escuela surge por iniciativa de las familias en una búsqueda de una propuesta diferente a la escuela tradicional, por estas características que muy bien Barbie describía de alguna manera. Y en realidad lo que apareció es esta necesidad de construirla, ¿no? La alternativa no estaba, la propuesta no estaba, y me parece que como la mayoría de los que somos parte hacemos las cosas que estamos buscando, nos pusimos a construirlo. Un grupo de familias que en el año 2013 empezó a juntarse, a buscar, a estudiar distintas propuestas de educación diferentes a la tradicional, y en esa búsqueda nos encontramos con el Instituto Denis Speroni de La Plata, que venía construyendo hace ya más de 50 años esta propuesta de educación conocida como educación experimental. En el año 2014 empieza a funcionar la escuela, después de mucho tiempo de formación de docentes, de un año anterior de formación de docentes, de trabajar con el grupo de familias, buscando también qué tipo de organización era la que queríamos elegir para este tipo de escuela. En el año 2015, esto fue en el año 2014, fue todo este trabajo que contaba, de formación de docentes y de organización de las familias, y en el año 2015 empieza a funcionar la Escuela del Mar acá en esta casa que nos recibió durante estos dos años. En el bosque de Peralta Ramos. En el bosque de Peralta Ramos, sí, porque fue acá, si bien la mayoría de las familias son de la zona sur, no necesariamente del bosque, aunque hay varias del bosque, esta casa, con las características que tiene, por el tipo de organización que nos damos y de funcionamiento, esto de los espacios amplios que necesitamos, de un parque donde los chicos puedan también moverse libremente, fue la que apareció acá, en el bosque, y por eso se empezó a funcionar acá. Con relación a esto que decíamos, de dónde viene, ¿no? El Instituto Speroni es quien nos acerca la propuesta, o la vamos a buscar en realidad. Empezamos a funcionar en el 2015 por una propuesta de convenio de doble pertenencia que nos ofrece el instituto, que nos permite empezar a funcionar de la mano de ellos, ¿no? Con el aval del instituto. Por eso los chicos hoy tienen su certificación de recorrido de la escuela primaria e inicial. En el año 1984 las escuelas son reconocidas por el Estado. No la mayoría, porque muchas fueron creándose más adelante, de 35 escuelas más o menos que hay en todo el país, hay alrededor de 12 dentro del sistema público, y las otras con diferentes formas de organización, algunas dentro del ámbito privado, y otras, como la nuestra, con propuestas más cooperativas de, de organización de la familia o de los maestros. O sea que usted, la idea de ustedes es formar parte de la educación o de la escuela pública, sí. No privada. No, una de las razones por la que elegimos esta propuesta educativa, además de muchas cuestiones pedagógicas que por supuesto también nos atraían, tuvo que ver con la posibilidad de ser parte del sistema público. Entendemos que hay que intervenir el sistema público con estas propuestas, que tenemos que el Estado tiene que empezar a hacerse cargo de esta necesidad de muchas familias, porque es una elección, por ahora al menos de algunas, pero cada vez más, de tomar estas propuestas y apoyarlas, y fue una de las razones por las cuales elegimos también ser parte de las escuelas experimentales del Instituto Speroni. Yo me pregunto, ¿cómo llegaron a los diferentes padres o al barrio, si se quiere? O sea, ¿cómo comunican el proyecto y en realidad cómo vos como madre encontraste este proyecto? ¿Cómo lo descubriste y cómo lo recibiste primero? Y después te voy a preguntar alguna otra cosa. Yo no fui parte de ese grupo inicial, ¿sí? Pero hubo como un movimiento por la educación libre o algo por el estilo, ¿no? Un movimiento libre por la educación que buscaba una alternativa distinta. Yo no sé si la película La Educación Prohibida tuvo mucho que ver en eso. Entonces se armó un movimiento bastante grande que empezó a pensar la posibilidad de, bueno, queremos algo distinto acá al Mardel, ¿sí? Entonces se empezaron a ver distintas opciones y en un momento ese grupo se divide en dos. Uno se copa con esta propuesta de las escuelas experimentales o las Speroni, también se las conoce así, o las pedagógicas, creo que también por la zona, sobre todo de La Plata, y otros por escuela libre, creo que fue. Entonces, ahí nace el grupo que empieza a ver cómo gestar la escuela acá al Mar del Plata, ¿sí? De qué manera, o sea, cuáles eran los pasos que se tenían que seguir y demás. En ese momento se quería algo alternativo, pero también muchos padres lo que queríamos, al menos esa es una de las del por qué yo elijo esta escuela, quería algo no muy fuera del sistema, ¿sí? Las escuelas libres hoy en día no están avaladas por el Ministerio de Educación. En cambio, nosotros vemos, digamos, las escuelas experimentales, que es un nombre medio, suena fuerte, ¿no? Una escuela experimental, pero en realidad, bueno, por ahí está mal expresado. Son escuelas que lo que hacen es priorizar la experiencia antes que el conocimiento, la práctica antes que la teoría, ¿sí? Se empieza como al revés, en realidad. Y al estar avaladas por el Ministerio de Educación, vemos, digamos, todo lo que ve un chico en cualquier escuela tradicional, o sea, es el mismo programa, nada más que se aborda distinto. Eso que contaba Lau, que uno llega, se trabaja en ronda, no están separados por ni salas, ni grados, ni cursos, se trabaja la autonomía, se aborda distinto, pero se ve más o menos lo mismo, ¿sí? Lo que está buenísimo es también esto de generar el mismo material, o sea, investigar, no hay un manual, digamos, se ve todo lo que se debería ver, pero de una manera que, digamos, los hace más independientes y les enseña desde otro lugar, ¿sí? A los chicos. Así que bueno, eso fue, digamos, lo que a la mayoría de las familias que estamos trabajando hoy nos motivó a elegir esta opción. Si un nene que viene hoy a esta escuela, por X motivo se tiene que ir a otra y tiene su pase para ir a cualquier escuela pública, privada o lo que sea, ¿sí? Y creo que eso también fue motivante para muchas de las familias. En mi caso, mi nena ya estaba en primer grado en otra escuela, una escuela cooperativa en Amuyén, que ustedes la deben conocer. Sí, sí. Un proyecto maravilloso también, pero bueno, nada, esta tenía algo que me interesaba, digamos, conocer, ¿sí? Y poder ser parte del grupo que genera esta nueva posibilidad acá en la ciudad. No sé si eso contesta un poco. Sí, espectacular, y yo me preguntaba porque generalmente lo nuevo, por ahí hoy no estamos hablando de algo nuevo, pero sí lo distinto, lo alternativo, no sé cómo llamarlo, genera cierto miedo en la sociedad donde ya están muchos padres por ahí. ¿Qué opiniones tienen padres y madres que no están viniendo a esta escuela y que vos conozcas, que puedas intercambiar? ¿Qué opiniones tienen sobre esta escuela? Mira, en realidad... sobre tu experiencia. Mira, la mayoría de la gente se copa y creo que los que los relaja es justamente esto de ver lo mismo que se ve en una escuela convencional. Se copan con el cómo, ¿sí? Porque no, esto que contaba hace un rato Lau, eso pasa con los niños, no llegan, están todos sentados en círculo, no, los docentes también. Después se separan por grupos y van con sus docentes a ver lo que tienen que ver en el día y bla, bla. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos, estas escuelas no tienen portería. O sea, los docentes, en nuestro caso, a las 9 de la mañana, cierran la puerta y se ponen a laburar, ¿sí? Después se trabaja, en el momento toman su colación, su desayuno, qué sé yo, pero ese trabajo del preparar, del después ordenar, limpiar, lo hacen los docentes después en conjunto con los niños, ¿sí? Y al final del día, cuando los chicos se van, nosotros los venimos a buscar, los docentes se quedan, digamos, ordenando, limpiando baños, cocina, papá, lo que haya quedado, porque no hay una portería, ¿sí? Además de evaluar, digamos, o sea, cómo fue su día de trabajo, sus cuestiones entre docentes y en relación a los niños, porque hay algo que no comentaron las chicas, que a nosotros nos encanta como padres, es que los chicos acá, digamos, no tienen pruebas, no tienen un examen, no saben lo que es una instancia de evaluación, porque son evaluados y tenidos en cuenta todos los días. En el trabajo diario, y se entiende que cada niño da el máximo de lo que puede dar, ¿sí? Entonces eso ya nos planta distinto. Eso es lo que a nosotros más nos revoluciona, ¿sí? Como padres, quiero decir, más allá de las experiencias personales que hayamos tenido. Hay gente que le fue re bien en la escuela convencional, tradicional, y la pasamos de lujo, y a pesar de eso igual nos planteamos que hay una necesidad de un cambio, ¿sí? Así que una cosa que nos sorprendía recién cuando charlábamos, realmente cómo te referías vos a la escuela, ¿no? Para vos es tu escuela. No es común en cualquier padre que la escuela donde van sus hijos la sienta como propia. Eso me pareció buenísimo, esa cinta. Eso es maravilloso y, bueno, como una de las integrantes de las familias, nos pasa una cosa muy fuerte, o sea, esto del trabajo comunitario, ¿no? Del trabajo cooperativo. Nosotros, digamos, la característica de este proyecto en particular es que nosotros no pagamos una cuota, sino que trabajamos cooperativamente todas las familias, todas las semanas. Lo que hacemos es producir como fuerte empanadas y tartas, de cuya venta salen... muy ricas, por cierto. Ah, muy bien. Varios las hemos probado, yo también. Sí, la verdad es que sí, porque son de producción bien familiar, ¿sí? Donde, bueno, en este trabajo hemos aprendido muchas cosas, no solo el trabajo comunitario, sino algunas vamos aprendiendo a cocinar, repulgar y demás, ¿no? Bueno, ese es nuestro fuerte, pero, digamos, también, bueno, hace poco, este año, principios del 2016, pudimos alquilar un local en Acantilados, donde pudimos mudar nuestra cocina, porque al principio funcionaba acá en conjunto con la escuela, en el garage, y vimos la necesidad de separarlo, y entonces tenemos un local también que está en Acantilados, en la calle principal, ¿les puedo pasar el chivo? Por supuesto. Exacto, o sea, bueno, ahí tenemos nuestra producción de empanadas y tartas base, digamos, que es lo que nos sustenta básicamente semana a semana. Está en la calle 493 entre 6 y 8 de Acantilados, ¿sí? La principal, asfaltada. Eso por un lado. Pero también vimos la necesidad de ampliar la producción. Entonces, también hacemos eventos, noches temáticas y demás es que van surgiendo, ¿sí? Eventos. Y todo lo que se genera ahí, digamos, es con lo que nosotros pagamos sueldos, cargas sociales, alquileres y todo lo que necesita, por un lado, la escuela y por el otro, el emprendimiento, porque esto fue creciendo también, ¿no? Perdóname, ¿el Estado apoya económicamente esta experiencia? No en nuestro caso. Hay escuelas que son estatales, o sea, municipales, no sé si habrá alguna provincial, sino las de La Plata son provinciales, pero, digamos, en nuestro caso no. Hasta el año pasado intentamos muchas reuniones, hemos, digamos, le contaba tu compañera que tenemos, nosotros nos dividimos también en comisiones, hay una comisión de legales que ha trabajado mucho para generar instancias de reuniones a nivel nación, provincia y municipio, ¿sí? Pero bueno, obviamente ahora estamos en un momento donde eso quedó frenado, pero no perdemos la esperanza de lograrlo. Y trabajamos mucho en pos de eso. Ese es nuestro norte, que esta escuela sea pública, sea la primera escuela en esta propuesta, digamos, de esta línea pedagógica, el Mar del Plata. Hay un montón de gente interesada. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Las Familias de la Escuela del Mar, o sea, no es la página de la escuela, sino de las familias, porque las escuelas no tienen página, ¿sí? Pero nosotros ahí lo usamos para difundir todo lo que hacemos y bueno, para contar distintas situaciones de estas pedagogías. Y hay mucha gente que escribe. Realmente nos da pena a veces cuando nos preguntan por las vacantes y tener que decir que no, porque no nos da el lugar, no nos da nuestro sistema de trabajo, que es maravilloso, pero lleva mucho tiempo, es un compromiso 100%, le ponemos muchas horas de trabajo a la escuelita, al proyecto en sí. Y y entonces también eso hace que no todo el mundo pueda participar, por más que quiera, ¿sí? Y por el otro lado, sí, lo edilicio, y que además, digamos, no se pueden armar, digamos, como salas o grupos muy grandes, no más de 15 chicos por grupo, ¿sí? Porque eso tiene que ver con el trabajo que se hace, digamos, puertas adentro, después cada docente. Pero bueno, gente interesada un montón, y cada vez va a haber más, porque la educación en sí, o sea, pide un cambio. En realidad se puede dar, pero falta por ahí voluntad política. Hay gente que se cierra y quiere solo lo tradicional, pero cada vez es más y más gente la que quiere algo distinto. Yo te quería preguntar por último, por ahí a Baño o cualquiera de las docentes, digo por último porque estamos ya casi cerrando este bloque, ¿cómo es la tarea del docente? Porque ya estuvimos ahí como hablando de algunas cuestiones, pero se me ocurría pensar mientras las escuchaba y escuchaba toda la conversación, que generalmente, y sin ofender absolutamente a nadie, generalmente hay como un inconsciente de que el docente, en general, insisto, pero hay que no hace nada, ¿no? Bueno, está todo bien, digo, aguanten los docentes y está buenísimo, pero se me ocurre que en este proyecto hay un abordaje diferente de venir a dar clase. No es solo venir a cumplir mi horario, quiero decir, hay algo más. ¿Cómo es? Sí, exacto. Además de que la tarea docente implica mucho trabajo fuera del aula, ya sea en la experiencia educativa que sea, en este caso también nosotros también tratamos de rendir al máximo, no solo para la planificación del trabajo acá en la escuela, sino, como contaba Eugenia recién, después de cada periodo, después de cada día, nos juntamos a cerrar el día, a ver las cosas que surgieron, a ver cómo podemos mejorar. Nos juntamos también jornadas extras de trabajo para realizar materiales, para programar actividades, para programar salidas y para mejorar la experiencia educativa y también formarnos entre nosotros, ¿sí? Porque es un trabajo en conjunto y eso sí se diferencia de otras propuestas educativas, que muchas veces los docentes cumplen su tarea de su forma sin relacionarse con el resto de los docentes. En este caso es un trabajo en equipo. Y eso es bastante valioso y además enriquecedor para todos nosotros. No sé si mis compañeras también quieren hacer algún aporte al respecto. Sí, es valioso, enriquecedor y muy gratificante. Es realmente un placer. Todos de alguna manera hemos transitado o transitamos también en otros momentos por el otro tipo de propuesta educativa, y en este caso hay un disfrute maravilloso. Esto, no sé, escucharle a una madre hablar así de una escuela, disfrutar la jornada con los chicos, esto, realizar la portería, conocemos a los papás, recibimos a los chicos en la puerta, preparamos la merienda, organizamos el espacio para el día siguiente, lo hacemos junto con los chicos y después junto con los docentes cuando ellos no están. Y sí, es sumamente enriquecedor como docente la propuesta y muy disfrutada. Sí, yo en realidad quería agregar que, y un poco para hacer síntesis de todo lo que fuimos hablando, que justamente el trabajo que mencionamos hacia dentro de la escuela con los chicos, con los niños y las niñas, el trabajo de las familias en la cocina y en la generando los recursos para que la escuela se sostenga y en el equipo de docentes, justamente está atravesado por los valores que elegimos a la hora de la construcción de esta escuela, ¿no? Valores de cooperación, de solidaridad, de organización comunitaria. Hay como una búsqueda de coherencia en todo lo que atraviesa la propuesta, ¿no? Que no sea solo con relación a lo pedagógico y lo que trabajamos hacia dentro de la escuela con los chicos, sino que tenga que ver con la forma que elegimos para sostener la escuela y, por supuesto, con el trabajo de los y las docentes. Una forma de vida, en definitiva, ¿no? Una forma de vida. Bueno, vamos a un corte realmente interesantísimo y vamos a seguir charlando un ratito más todavía. Así que reiteramos las vías de comunicación. Teléfono 155-64-84-26, al WhatsApp 155-18-76-42 o al contestador fijo automático de la radio, el 471-4805. Y si podés sacar un tema, por favor. Vamos a la música, Lola. las transformaciones exigen confrontar con el poder que domina. Para transformar sentidos viejos en sentidos deseados, es necesario participar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. El domingo 4 de diciembre, en ADUM, almuerzo de fin de año, de Radio de la Azotea. ¿Querés saber el menú? Pollo a la parrilla con ensalada y también opción vegetariana. Todo hecho por los propios azoteístas. Valor de la entrada, 100 pesos para mayores, menores de 10 años, 50 pesos. Y además, espectáculos de artistas marplatenses y toda la buena vibra de siempre. Vení a festejar con nosotros. Solo tenés que traer el platito y los cubiertos. Las entradas ya están a la venta en la radio. Mármol, 846, primer piso. O comunicate al 471-4805 o por el WhatsApp 223-155-8287-00. La comunicación. No podemos hacer comunicación quietos. No podemos hacer comunicación diferentes. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM 88.7, comunicación participativa. Bienvenidos al bloque número 3 del Pueblo Se Hace Escuchar, este programa número 134 desde la Escuela del Mar, desde el Bosque Peralta Ramos, este programa 134 que se termina casi, pero antes de que se termine nos queda un poquitín más. Seguramente, y también nos quedan las ganas de seguir charlando. Pero bueno, concretamente y brevemente, cuéntenos un poco cuál es la opinión de ustedes o cuál es la crítica que le harían a la educación convencional, por así llamarla. A ver, para pensarlo brevemente, ¿no? Porque podemos enumerar cosas que pasan todos los días, pero yo siempre lo pienso desde qué valores reproduce la escuela tradicional, ¿no? Que es lo que a mí más me preocupaba cuando era parte de ella con mi hijo. Los valores del sistema, justamente, en el que vivimos, ¿no? Valores de competencia, ámbitos donde la violencia está todo el tiempo, no solo la violencia entre los chicos, ¿sí? Sino en la relaciones violentas, incluso con los docentes y los alumnos, donde el docente todavía está en un lugar de jerarquía con relación a los alumnos que entiendo que es perjudicial para cualquier proceso de aprendizaje, pero sobre todo con relación a ese tipo de valores que reproduce. El tema de la competencia, la individualidad, que es parte de lo que se vive diariamente en esta sociedad. Me parece que lo contrario a lo que contrariamente a eso, a lo que nosotros estamos generando y que hace un rato decía, tiene que ver con valores de cooperación, valores de solidaridad. Y me parece que ahí es donde hay que hacer la diferencia, ¿no? Esto de, por supuesto, también el tema de este objetivo de homogeneizar, ¿no? Que tiene la escuela desde sus inicios y que hoy todavía se mantiene sin poder atender a la individualidad y a las particularidades y necesidades de cada chico y chica, pero sobre todo de las comunidades, ¿no? Tal vez pensando eso. Efectivamente. Le paso el micrófono a mi compañera para que brevemente, pero me estaba saliendo de la vaina, perdón. Sí, esto de estar abocado al reproducir y no al construir, ¿no? Que se vive dentro de la escuela y que necesariamente tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que pensar en esto. ¿Qué queremos construir? ¿Vamos a seguir reproduciendo cosas que no nos hacen bien, que como sociedad ya no deberían tener vigencia? La violencia, el obedecer sin saber por qué, el no saber quién soy cuando salgo de la escuela, qué quiero ser, cómo quiero ser. Y también el diferenciar de que todas las personas somos diferentes, que cada uno es diferente y que eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que partan desde eso, desde que cada persona es diferente, que no se le puede enseñar a todos iguales, y porque no somos todos iguales, somos todos diferentes y y cada uno tiene que buscar su propio ser, ¿no? Sí, tal cual. Esa es una gran diferencia acá, que no lo tomamos como algo estandarizado y algo despersonalizado, sino que todo lo contrario. Lo vemos desde la individualidad de cada chico y tratamos también, no solo es que los chicos vienen a aprender, sino que nosotros también venimos a aprender de ellos. Y eso quizás en otro tipo de experiencias educativas no se tiene en cuenta. Es como que solamente el docente está para en el rol de enseñar, digamos. Bien, por último, queremos decirle a los que estén escuchando este programa que compren, que vengan, que conozcan. Entonces, para eso, que consuman primero los productos exquisitos de la Escuela del Mar, que son... ¿Qué son? Bueno, son empanadas y tartas, así como base, pero te decía esto que teníamos noches temáticas, noche peruana, mexicana, brasilera, pizzas, no sé, chicas, hemos hecho una noche de pernil, o sea, nos vamos renovando porque nos gusta comer bien, barritas de cereal también, panes, hacemos, bueno, también ahora, que el año pasado también hacíamos juguetes, hacemos unas muñecas hermosísimas. Bueno, kits de origami, hay una comisión trabajando en eso, o sea, en realidad todo lo que hacemos es para juntar, como te decía, los fondos para sostener este proyecto. ¿Y entonces cómo podemos acceder a estos productos? Mira, nosotros tenemos una vía de comunicación que es a través de Facebook, que es nos pueden encontrar como Las Familias de la Escuela del Mar, ¿sí? Y después está el local de Las Familias del Mar, que es donde publicamos lo de los eventos, pero bueno, son dos páginas. Una página te lleva a la otra. Exacto. Hacés estamos amigos de Las Familias de la Escuela del Mar. Exacto. Perfecto. También hacemos durante el año, en el verano, con esto de que el local es nuevo, va a estar un poco complicado, pero durante el año nosotros hacemos deliveries también los días viernes y llegamos a distintos lados de la ciudad, vamos bien al norte, perfecto, aunque estamos eso al es muy sur. Importante saber. Incluso a veces, en mi caso, bueno, voy a llegar a Buenos Aires también empanadas y barritos, así que hay gente escuchando allá, así que gracias porque recibimos apoyo de todos lados. ¿Sí? Y por último, quería saber la dirección de este lugar, que no sé si le dijimos al comienzo, entonces para reforzar, ¿a dónde estamos ahora? Nosotros estamos, esto es Caupolicán y... Diaguitas, pero nos estamos mudando, ¿sí? El año que viene nos mudamos. Nosotros, nuestro ciclo electivo el año que viene, es también acá dentro del bosque, no tengo la dirección acá lamentablemente para pasarla, pero igual de todas formas escríbanos a la página, porque con esto que les contaba, que los docentes cierran la puerta y se ponen a trabajar, no tenemos secretaría, ni portería, ni nada. Así que para poder venir necesitan de alguna manera poder establecer una reunión, ¿sí? Porque no solemos recibir visitas así... de la nada, digamos. Estos eventos gastronómicos de los que hablan, ¿dónde son? ¿En qué lugar son? Son en nuestro local que está en la calle 493, entre 6 y 8, en el barrio de Acantilado. ¿Sí? Es como el primer localcito en la calle principal que van a encontrar, sobre la mano izquierda, y se llama El Local de las Familias. Así ¿Y que van a seguir en el verano? Nosotros, sí, este es nuestro primer verano y hay una apuesta fuerte para los fines de semana, con música en vivo, algún tipo de evento... y bueno, menús que van a ir variando, ¿sí? A lo largo del verano y del año que viene. Así que los esperamos. Bueno, estaremos seguramente y muchas gracias por habernos recibido. A ustedes por haber venido. Gracias. Bien, para cerrar este programa vamos a hacer algunas invitaciones muy importantes. Ahora, a partir de las 5 de la tarde, en algunas horas nada más, dentro de muy poquito, ya se está preparando la Ecomuna Festival, el Festival de Comuna, la edición primavera. Ahí en Waikiki, en las playas del sur, yendo hacia el sur, antes de llegar al faro, Waikiki, el cabito que hay en Waikiki, no el lugar muy fino que hay, el lugar muy fino, no, ahí no. Al ladito hay un rancho de madera muy lindo que se llama Waikiki Roots. A partir de ahí va a haber bandas tocando en vivo, excelentes artistas, cerveza artesanal y comidas riquísimas artesanales. Invitamos a todos y a todas para que puedan conocer también el proyecto de la comuna, que ojalá podamos hacer algún programa desde ahí algún día. Están un proyecto fantástico de 10 familias que se están organizando para vivir una vida diferente, buscando también un modo diferente de sustentarse. Y bueno, ahí van a estar contando de qué se trata el proyecto y demás. Waikiki Roots a partir de las 5 de la tarde. Y mañana al mediodía, ¿qué hay? Al mediodía vamos a estar festejando la fiesta de fin de año con el almuerzo de la azotea de la radio, así que invitamos a todos los oyentes, al que quiera ir. Se encuentra a 100 pesos la entrada, en puerta se puede comprar también, 50 menores, y la dirección es Juan. Ah, la dirección es, bueno, es Adum. Pablo. Estamos hoy con las direcciones complicadas, pero es Adum. Roca a la vuelta de la facultad, de la universidad. Roca a la vuelta de la universidad, Adum, pozo a la parrilla con ensaladas, hecho por nuestros propios azoteístas, digamos, los que sostienen este proyecto. El responsable, Maxi Monetti, que debo decir que es uno de los mejores cocineros, junto con Facundo Quiroga, nuestro productor de hoy, que he conocido, y junto con la gente de la Escuela del Mar también, ahora, en este momento. Así que, sí, dicho todo esto, nos estamos retirando hasta el sábado que viene, últimos dos programas. Últimos Así que, atención, programas. Atención, el programa que viene va a ser muy, muy importante, si nos sale como queremos. Le vamos a agradecer muchísimo a Lola Primo, que estuvo ahí en los controles, bancando la parada como siempre, y un abrazo grande a todos nuestros compañeros y compañeras que permiten que nosotros sigamos al aire a pesar de todo. No, gracias a la gente de la Escuela del Mar por habernos recibido nuevamente. Y bueno, nos vamos, chao, hasta el sábado que viene. Un aplauso, chao. Telephones ring in empty rooms.